Nunca sabrás lo que encontrarás, una aventura o una amistad. Si eres curioso, como Jorge el Curioso, ¡balancea! Cada día es glorioso, glorioso. Jorge, todo es maravilloso, maravilloso. Mucho hay que explorar, lo vas a encontrar. Y amigos tendrás, tú lo verás. Oh, si es curioso, curioso, es maravilloso, maravilloso. Tu premio será que no te aburrirás. Si quieres saber esto que es muy curioso. Es muy curioso, es Jorge el Curioso. Jorge el Curioso.